presentamos a continuación temas bíblicos. Entre otras tantas pruebas de que realmente vivimos los tiempos finales antes del regreso del Señor, podemos decir que la misma razón afirma la segunda venida de Cristo. Habiendo dado prioridad ya a la palabra de Dios y a las proclamaciones de aquellos que creen en esa palabra, porque de esto hemos hablado en nuestro mensaje anterior, ahora miremos al mundo actual y estudiemos la actitud de algunos que, aunque no aceptan las Escrituras, y quizás sin tener conocimiento de la escatología bíblica, o sea, los acontecimientos finales, sin embargo, hacen eco a las predicciones. Un creciente número de profetas están anunciando que el mundo llegará a su fin si no hay una intervención milagrosa o un factor sorpresivo, que ellos no conocen, que anule sus círculos y proyecciones, o mejor dicho, sus cálculos y proyecciones. Estos modernos profetas de tinieblas y ruina no están tras los púlpitos evangélicos, sino en laboratorios, por ejemplo, en aulas de diplomacia internacional o ante una máquina de escribir. Una frase de una de las canciones más populares de nuestro tiempo dice así: un mundo nuevo vendrá porque éste se acabará. En un reciente noticiero radial, citaron que un profesor de la Universidad de Chicago había dicho así: el hombre debe hacer algo en la década de los 70 mientras hay tiempo, de otra manera no vivirá para ver la época de los 80. El escritor británico C.P. Snow dice que será un milagro si el hombre llega hasta el año 1975. Por supuesto que Dios extiende su gracia más allá de los cálculos de los hombres. La revista Look, en sus predicciones para la década de los 70, escribió: las armas, la polución y la reproducción nos revelan que si continuamos en los mismos caminos de antes, todos moriremos. Esto no significa que el mundo en el cual vivimos se acabará en el año 1980 o 1985 o algo así, pero si no giramos alrededor de algunos valores básicos, es posible que al llegar por allí a 1990 la humanidad esté tan perdida que no habrá posibilidades de salvarla. La revista Newsweek, en un comentario sobre el mismo asunto, escribió el 20 de enero de 1970 estas palabras: parece que el hombre moderno está condenado a confrontar posibilidades nuevas de autodestrucción. Los MIRV, los gases, las bacterias, napalm, agentes para la defoliación, agentes asfixiadores, todas nuestras ideas están orientadas en torno a la muerte. Hace poco, el jefe de experimentación de una de las compañías más grandes de Estados Unidos dijo que existe la posibilidad de que Estados Unidos no dure hasta el año 1976. Por supuesto, esta predicción se cumplió, fecha que, según él, marcará el bicentenario en ese país, pero no se llegará a celebrarlo. Él agregó que las predicciones acerca del futuro, no importa la fuente que sean, no pueden ni acercarse a la realidad, porque aunque están basadas en datos científicos, no pueden predecir el factor sorpresivo. Nuestra sabiduría ha acrecentado, no cabe duda. El 90% de toda la información acumulada en las ciencias físicas y biológicas se ha originado desde el año 1940. Esa inmensa acumulación fue duplicada en el año 1970 y se volverá a duplicar para el año 1980, que ya lo hizo. Pudiéramos esperar que esto traería una utopía, pero en vez de eso parece traer tras sí el desastre. Este mismo científico también llamó la atención al progreso en lo que concierne a la prolongación de la vida y la consecuente explosión demográfica que enfrentamos. Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 1976 morirían 45 millones de personas de hambre. Estados Unidos ha descubierto un método para alimentar a 100 billones de personas con alimentos sintéticos y tiene la capacidad para hacerlo. ¿Es esta la respuesta? Todavía en esto puede haber una nota sombría, porque el científico dice que aún los alimentos sintéticos pueden llegar a ser un arma dañina. Podemos agregar las drogas contra la concepción, los tranquilizantes, el entorpecimiento o la estimulación de los centros de memoria que convierte a la gente en esquizofrénicos. Además, podemos lavar el cerebro de toda una población por medio del uso de rayos láser y comunicadores magnéticos. Si esos posibles métodos para la destrucción caen en las manos de personas malintencionadas, pudiéramos llegar al fin del mundo muy pronto. El científico terminó diciendo que en verdad no queda mucho tiempo, realmente es poco el tiempo que nos queda. Cuando la trompeta suene en aquel día final, son palabras de un himno que están más cercanas a su cumplimiento que cuando fueron escritas. Esto no significa que el tiempo mismo se acabará. Puede haber relojes en el mundo sin haber quien les dé cuerda. El repique de las campanas sonará sin haber quien las oiga. Pueden amanecer los años nuevos sin haber quien anuncie su venida. El doctor Norman Borlaug, que hace poco fue ganador de un premio Nobel en agricultura, al comentar sobre el problema de la explosión demográfica, nos hace recordar que esto involucra más que la mera alimentación de las multitudes. El verdadero peligro detrás de los datos estadísticos, según él, es un mundo enloquecido. Las sociedades atestadas están destinadas al caos y a un desorden sin fin, no tan solo por el hambre, sino también a causa de las presiones terribles que se sienten a raíz de tal atestamiento. Al referirse a la llamada Revolución Verde, nos advirtió que solamente habíamos comprado un poco de tiempo, posiblemente solo entre 20 y 30 años. Todo esto nos señala un hecho solemne. Algo tiene que ocurrir para cambiar el curso de la historia. Y el creyente sabe qué cosa. Los programas de ayuda social para los países llamados subdesarrollados y la ayuda económica para los países destrozados por las guerras podrían ayudar a resolver problemas. Luego, si nos dedicamos a la igualdad, estaremos tratando en una generación de pagar los pecados cometidos tras muchos siglos. La Iglesia, por otro lado, se enamoró del ecumenismo, con el resultado de que descubrió que una unión solamente en la organización sin lo espiritual en Cristo es un sueño completamente irreal. Actualmente lo que nos preocupa es la ecología. Los hombres temen que si no limpiamos el aire, el ambiente, el agua, la tierra, la humanidad se autodestruirá sin levantar un dedo. Permitidme sugerir que la única solución verdadera la encontraremos en la doctrina bíblica de la escatología, la doctrina de las últimas cosas y los asuntos finales. La vida misma demanda una escatología. Sin ella la vida es fútil, la vida pierde su significado y la historia su perspectiva, si no existe un propósito y un significado final. como han descubierto los hombres sabios, en la actualidad, la historia sin escatología se convierte en caos. Alguien ha dicho bien, la revelación del Nuevo Testamento presenta la segunda venida como un acontecimiento en una secuencia histórica inevitable y vinculada a la primera venida. La actividad redentora de nuestro Señor, que tuvo sus principios en la historia humana, tendrá su consumación en la historia humana. Los científicos, literatos, pueden desear un factor sorpresivo, pero los creyentes saben lo que será ese factor sorpresivo. Ahora algunas observaciones acerca de todo esto. El embajador del cielo ha señalado específicamente la segunda venida. El regreso de Cristo será personal. Hay los que aseguran que Cristo ya volvió, que Él regresó en el día de Pentecostés o que volvió por medio de la iglesia cristiana. Otros vislumbran que Él regresó en el tractor, en la hacienda, en la lavadora, en el hogar, en el día de 8 horas para el trabajador, en los decretos acerca de la disgregación forzada, en los programas contra la pobreza, en los movimientos en pro de la paz, en la alfabetización mundial, para las masas y en el cuidado médico para todos. Pero el cielo dice que Jesús mismo es quien volverá. Todas estas creencias nada tienen que ver con las afirmaciones bíblicas. El Cristo será reconocible. Es el mismo Jesús quien andaba, hablaba, sanaba, quien sanó los corazones quebrantados, quien nos mostró al Padre, quien fue resucitado en la misma ciudad de Jerusalén, quien volverá. Es significativo, mi amigo, que se use el nombre de Jesús y no de Cristo, el Hijo del Dios viviente, aunque Cristo es también su verdadero nombre. En este contexto es Jesús, el mismo Jesús, libre de todas las fórmulas teológicas, las representaciones falsas y las interpretaciones filosóficas. Creo sinceramente, a la luz de este hecho, aquí se destacan dos situaciones actuales en un significado especial. La primera está en Israel, el interés creciente de los judíos eruditos en Jesús de Nazaret. David Ben-Gurión dijo en el año 1961, «El cristianismo nació en medio de los judíos, su inspiración provino de un judío, cuyas ideas estaban dentro del marco del concepto judío de los tiempos en que él vivió. En una de mis recientes visitas, cuenta un pastor, un oficial de la prensa del gobierno, al referirse a cierto hombre de letras, dijo, «Ese hombre anda con Jesús, piensa en Jesús, ama a Jesús, pero aún es un judío ortodoxo». Otro erudito me dijo que no le gustaba el nombre la Iglesia del Santo Sepulcro. Debería llamarse la Iglesia de la Resurrección, porque esto que sucedió allí es más importante que el lugar. Durante una visita en el año 1967, me dijeron, cuenta este mismo señor, que durante los 4 años que habían recién pasado, los judíos habían escrito 23 libros acerca de Jesús. Pregunté si eran detractores. La persona que me había dado esta información me dio una enfática negativa diciendo, no, pero los escritores son todos judíos, algunos de ellos judíos ortodoxos. Todo esto demuestra, mi amigo, un nuevo interés en Jesús y un deseo de volver a descubrirlo. Este informante me indicó, sigue diciendo, me indicó que uno de los departamentos de la Universidad Hebrea de más rápido crecimiento es el Departamento de Estudios Cristianos, cuyos estudiantes son ateos, agnósticos, evangélicos, sacerdotes católicos y judíos ortodoxos. El doctor Saul Calvi, del Departamento de Asuntos Religiosos, dice, «Las conferencias dictadas por judíos sobre el Nuevo Testamento atraen a muchas personas porque la familiaridad penetrante de ellos acerca de las fuentes hebreas los equipan para presentar de una manera clara fondos históricos y espirituales del cristianismo primitivo. El profesor David Flusser con frecuencia ha expresado la opinión de que Jesús pertenece a la tradición rabínica. Hace años, uno de los judíos ortodoxos dijo, «Oh, si tan solo pudiéramos saber quién es Jesús y cuál es su verdadera relación con nosotros los judíos errantes». Un rabí me confesó diciendo, «Yo creo que Jesús vivió, me es posible creer que Él hizo milagros, aún creo que Él pudo haber resucitado de los muertos, pero no creo que Él era el Hijo de Dios». Estoy convencido de que hay un buen número de israelitas que conocen a Jesús como hombre mejor que muchos evangélicos. Es este mismo Jesús, el objeto de esta investigación, quien volverá. Este interés de los judíos eruditos en un nuevo descubrimiento de Jesús demanda un nuevo esfuerzo de parte de los cristianos evangélicos para comprender mejor al judío actual, sobre todo aquellos que anhelan presentar el Evangelio a los judíos. Sus problemas, su manera de pensar, su fe, todo esto hay que conocer. Si en verdad creemos que nuestro Jesús ha de volver en cualquier momento, es importante que nos demos cuenta de la relación de este acontecimiento con Israel. Compartimos con los judíos una común revelación divina y una promesa divina. La segunda situación intrigante es el interés en Jesús que tan rápidamente se está divulgando entre la juventud en Estados Unidos de América. Algunos se llaman gente de Jesús, otros gente ridícula de Jesús. Pero todos parecen ser sinceros en su interés en Jesús, quien vivió, murió y resucitó. Ellos dicen, «Hombre, ¿quieres tener un viaje? Te voy a dar un viaje gratis. Es un clímax delicioso. Se trata de Jesucristo y de veras explotará tu mente». Un reportero de la prensa secular describió que la gente de Jesús, que era tan popular hace algunos años, está convirtiendo en evangelistas de Jesucristo a miles de ex drogadictos reformados, aspirantes a revolucionarios y otros antagonistas a lo establecido. Con lemas como Jesús es el único y Jesús es el mero mero, están viéndole no tan solo como Jesús el carpintero, sino como Jesús el estrella suprema. Aún no es tiempo de evaluar este fenómeno en su totalidad, porque en esa gente de Jesús no todos pertenecen a la sociedad alternativa. Un número creciente de jóvenes de nuestras iglesias está demostrando una nueva entrega personal a Jesús y una pasión por compartirlo con otros. Están aprendiendo acerca del Jesús del Nuevo Testamento. Es el mismo Jesús quien volverá. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la venida del Señor es que la segunda venida de Cristo será visible. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo, dice en Hechos 1:11. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, Mateo 24:30. Entonces verán al Hijo del Hombre, Marcos 13:26. Y todo ojo le verá, Apocalipsis 1:7. En toda la historia humana, no ha habido un tiempo tan propicio como el presente para que todo ojo pueda ver su venida. Hoy en día los satélites y las cintas magnetofónicas visuales junto con la televisión pueden proveer un método para que todos los habitantes del mundo puedan de alguna manera ver la venida del Señor. El lugar de su venida ha sido designado. Él volverá de la misma manera como ascendió y al mismo lugar, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, dice en Zacarías 14:4. Cuán hermoso es pensar que en esta misma hora estamos tan cerca de aquel momento magnífico de su venida. Pero resta preguntarnos, ¿estoy preparado para su encuentro? Los ángeles no sólo señalaron el lugar de la segunda venida del Señor, sino que a la vez hicieron una pregunta pertinente. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Esto hizo despertar a los discípulos a la realidad, y ellos obedecieron el último mandato de Jesús de permanecer en Jerusalén hasta recibir el poder. Ya no deberían seguir mirando, sino ir. No estamos reunidos aquí para mirar, sino para que recordemos nuevamente la inminencia de la segunda venida del Señor y la apremiante necesidad de dar a conocer al mundo entero que el Esposo viene. Podemos tener diferentes opiniones, claro, acerca de los detalles de su venida, pero estamos unidos en nuestra creencia que Él a la verdad volverá. Él volverá pronto. Es un hecho que Él tiene que volver pronto. Esto no lo negamos. Estamos aquí con el fin de apoyarnos nuevamente en una de las promesas finales del Antiguo Testamento que dice, «Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación». Malaquías 4:2. Y para unirnos con todos los santos de todas las edades para pronunciar la oración final del Nuevo Testamento. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. No estamos mirando, ni hay especulación, ¿no, señores? A nuestro Señor, y digamos, entre nosotros, si no estamos argumentando, sino que esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y mientras esperamos, nuestro deber y nuestro deleite es trabajar para Él. Hace ya varios años, cuando regresé de mi primer viaje al Oriente, cuenta un predicador, mi esposa fue al aeropuerto en Minneapolis para esperarme. Ella se asombró al ver a nuestro pastor y algunas otras personas de nuestra congregación local frente al tablero de horarios de vuelos. Hemos venido, le dijeron, para ver cómo se saludan usted y él cuando su esposo vuelve de uno de sus viajes. Luego se volvieron al tablero y le preguntaron, ¿viene en el vuelo occidental desde Los Ángeles o de San Francisco? ¿O vendrá en el vuelo del noroeste desde Seattle o Portland? ¿Cuál es el número de su vuelo? ¿Viene a tiempo su avión? ¿Cuál es el número de la puerta o el portal donde llegará? Mi esposa, por cierto, sabía estos detalles porque nos habíamos estado escribiendo, pero no les dio esa información, sino que continuó su rumbo directamente hacia la puerta donde yo llegaría. Después de mi llegada, y cuando volvimos a la parte principal del aeropuerto, las personas aún estaban discutiendo. No permita Dios que estemos tan ocupados mirando o simplemente discutiendo la venida de Cristo, que cuando Él venga no nos encuentre esperándolo. Debemos estar en espera de Él. Sí, sea que esperemos encontrarlo en el aire o en el Monte de los Olivos, sabemos que Él llegará a la hora. Ante todo, espero que estemos listos para encontrar a este mismo Jesús, tal como dice la Biblia. Escucha a continuación estas interesantes estrofas. Esperamos un gran día glorioso, los que amamos al Señor, cuando sombras y nubes pasarán, y cesará el llanto y su clamor. En glorioso poder nuestro Rey vendrá, a los suyos atraerá hacia Él, ni distancia ni muerte los apartará, no habrá pecado en aquel vergel. Las cruces cambiaremos en coronas, las tempestades en calma eternal, las veredas ponzoñosas en mansiones, las guerras en dulce paz sin igual. No sabemos el día ni la hora, cuando sonará la trompeta, se oye de lo alto de la torre sonora la voz que proclama, el Señor llega. Hermosa esperanza del peregrino, date prisa en asomar glorioso día. Tu venida aclamamos con melodioso trino. De Cristo nuestro Salvador, tu maravilloso día. Amigo mío, yo quiero hacerle una pregunta. Al escuchar usted todo esto, ¿a usted le anima, le infunde confianza, le hace más feliz? ¿O usted al escuchar estas cosas se pregunta, si este hombre lo que dice es verdad, si él tiene la razón, en qué punto me encuentro yo? Recuerde que para estar listo, para esta hora, para el momento del regreso del Señor, usted no tiene más que entregarse a Él. Siempre repito las palabras del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, donde Él dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Más adelante dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted le recibe, creyendo en Jesucristo como su Salvador personal, en ese mismo momento usted llega a ser hijo de Dios. Y usted lo puede hacer allí donde está. Sinceramente, mientras escucha esto que yo estoy diciendo, recuerde que Jesucristo está muy cerca de usted por medio del Espíritu Santo, y Él trata de penetrar en su vida. Él, por eso, dice la Biblia, está a la puerta del corazón del hombre y llama. Y Él quiere que usted oiga su voz, que usted reconozca en este mensaje que es Él quien le está hablando a través de su palabra, porque Él ya dio su vida por usted, Él ya sufrió el infierno por usted, Él ya sufrió la separación de Dios por usted cuando clamó, ¿por qué me has desamparado? Eloí, Eloí, lama sabachthani. Padre mío, ¿por qué me desamparaste? Dios no quiere desampararle a usted, pero todos aquellos que se nieguen a aceptar a Cristo gemirán eternamente, ¿por qué me desamparaste? Porque habrá una separación final y eterna para aquellos que se nieguen a aceptar a Cristo. Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.